cara y su bronceado me encandila. Me encandilan, Dylan, Dylan, Dylan, Dylan, Bob Dylan. En el barrio se comenta de su espalda bonita. También se dice de su secreta guarida. Hoy. A ver, sábado, las 7 de la tarde. No llego. El programa. Jackie. A ver, mis cosas. Uy, perdón, tía. Pero, che, ¿no ves que estamos durmiendo? A ver, abuela, ahí está. Pero, Jacqueline. Ay, mijita. Paso, paso. Mamá, correte. Bueno, bueno. Ahí está. ¿Y ahora qué hago? Estoy en acá, suso. A ver, llamo a la produ. No, no, no, no. Mejor a Esteban, si no, se pudre todo. A ver, Caliquio. No se encuentra disponible en este momento. Si se quedó dormido, por favor, jódase y vuelva a acostarse. Muchas gracias. Oh! Danos un nombre y por ahí te salvas. ¿Quién te ves? ¿Quién hablas de política? ¡No, pibe! Esta es una reunión solo de Batman. Hasta acá llega mi amor. Y después, si te permiten entrar, cruza los cables. ¿Qué lo parió, che? ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver, Fer, ¿en qué está? Yo te pido un besito y de la mano tenerte. Marchemos junto al pueblo, nuestro amor es patria o muerte. La clase obrera... Oh, hola. Fer. ¿Quién es? Soy Jackie Maynard. ¿Estás en la radio? No, Jackie. Hoy es domingo. ¿Qué domingo? Hoy es sábado. No, Jack. Es domingo hoy. Anoche hubo fiesta, buenísima. Uy, no, levantate que quiere hacer el programa. ¿De verdad? Dale, movete, la produ nos va a matar. No, Jack, no llego. Manda las ardillas por mí, dale. ¿Te parece? Sí, son reaplicadas. Bueno, le mando un mensaje a Brian. Dale, un beso, Brian. Manda las ardillas al aire. Fer no va. ¡Qué quilombo! ¡Hola! ¿Qué estás viendo? Película Laberinto. ¿Dentro del laberinto? ¿La que trabaja David Bowie? Sí, esa. No grite, mirá. Ay, qué lindo que es. Me encantaba ese personaje. ¿Cómo era que se llamaba? Jared. Es una de las películas que más veces vi. ¿Jared se llamaba el personaje de Bowie? Ay, sí, esos pelos parados. Es tan talentoso, tan lindo. Claro, son todos muy talentosos. No solo él. La protagonista se llama Jennifer Connelly. Hace papel de Sara, ¿te acordás? Y el bebito se llama Toby Frog. Y en la peli se llama igual, Toby. No me acuerdo mucho, ¿cómo era el tema? Resulta que los padres de Sara habían salido y le dejaron a su cargo al hermanito, Toby, a quien ella no podía ni ver por los celos que le tenía. Ay, sí, ese bebé llorón. Claro, Toby un día de tormenta se asusta y no deja nunca de llorar. Y Sara, por no tirarlo por la ventana, juega a invocar a los goblins para que se lo lleven a su mundo y lo conviertan en uno de ellos. Sí, pobre bebé. ¿Y? Minutos más tarde, Toby no estaba. ¡Wow! Esa parte aparece él. ¡Re lindo, ¿no? Sí, entra por la ventana y le avisa que tiene 13 horas para rescatarlo antes de que lo convierta en un goblin. Entonces, ella tiene que ir a buscarlo al laberinto y pasan cosas re locas. Está bárbara. Mirá, la caja de DVD dice que la película es del año 86. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Uy, muchas cosas. El Mundial de México, por ejemplo. Dale, ¿algo de la película? En el año 86, Bowie estaba terminando de lanzar su disco Tonight. Y previo a eso, había hecho Let's Dance. Y antes, Scary Monster. Un grosso camaleón. ¿Por qué camaleón? ¿No sabés? El tipo siempre cambió su aspecto físico, impuso modas en cada momento de su trayectoria. Era un gran creativo y parecía que mutaba. ¿Conocés la historia de sus ojos? No. Resulta que en una pelea de colegio, cuando Bowie era chico, su rival le clavó en el ojo un punzón y tuvo que ser operado. Por eso, tiene un ojo de cada color. ¡Guau! ¡No sabía! ¡Qué marca! ¿Te muestro algo? Te presento al director de la peli que estábamos viendo, Jim Henson. ¿Hizo los Muppets? ¡Mirá vos! Sí, en el año 64, ¿te acordás, no? La rana René, la cerdita Peggy... en el 64, casi al comienzo de la carrera de Bowie como artista. En esos años, él ya era músico. ¿Sabías que tomaba clases de teatro y mimo con Lindsay Kemp? No, no lo ubico. Es ese escenógrafo famoso mimo, un grande del teatro. Hay videos en internet para que veas. ¡Bowie, un grosso de verdad! A mí lo que más me gustó fue el disco Scary Monster, que salió en el 80. Acá lo tengo, ¿querés escuchar una pasadita, algunos temas? Bueno, dale. Este es el primer tema, se llama It's No Game. La chica que canta exaltada es una japonesa que lo acompaña llamada Michi Hirota. Y se ven aspectos emocionales de ellos y del resto de los músicos con sus instrumentos. Este se llama Ashes to Ashes. Dicen que es la cumbre del álbum. Tiene una excelente labor melódica. ¡Qué bueno, che! No creí que sabías tanto, ¿eh? Son un par de temas de un discazo. Tendrías que tenerlo. Y después de Scary Monster vinieron los discos Let's Dance y Tonight, de que hablábamos antes. Mirá qué buenos eran todos, que el mismo creador de la famosa saga de las Guerras de las Galaxias y de Indiana Jones fue el productor de la película Laberinto. ¡George Lucas! ¡Un grande! Y la musicalización del film no fue solo de Bowie. No. También compuso Trevor Jones. ¿Es un compositor? No lo recuerdo. Sí, Trevor Jones tiene un gusto fuerte por lo mitológico. Hizo la banda de sonido de la película Excalibur, un éxito de taquilla. Y lo más actual, para que la ubiques y recopado, fue la musicalización del film de Michael Mann, El Último de los Mohicanos. ¡Qué interesante! Conclusión, Laberinto es el resultado de las obras de varios artistas de primera línea. Es para verla muchas veces. La voy a volver a ver. Vos tendrías que volver a verla. ¡Sí! ¡Me doy clavito! ¡Me marco! ¿Sabés cuál otra podemos ver? Me la recomendaron hace poco. City's backside, I see the perdón, tía. Bueno, llamo a Susy. Ella seguro está allá. ¿Qué hora es? Hola. Susy, ¿estás en la radio? No, ¿por qué? ¿Hoy había? Pero claro, querida, los productores nos esperan. No llego. Che, ¿y cómo la pasaste anoche? Muy bueno. Estuve en el súper con los chinos esperando los saqueos, ¿viste que habían dicho? Y no pasó nada, nada, un chamullo, un chiste. Sí, bueno, un chiste es lo que va a pasar hoy en el programa si no va nadie. Listo, Susy, nos vemos. A ver. Brian. Manda el chiste. Susy no va. Usted sabe que las fiestas de Navidad son lugares comunes para nosotros porque somos la mayoría descendientes de algún llegado de algún otro lado. Y los que han llegado de otro lado comúnmente pasaron Navidad con nieve. Y por nostalgia de ellos nosotros comemos en diciembre con 45 grados a la sombra lo que ellos comían con 12 grados bajo cero. Por una cuestión de afecto a los abuelos y a los viceabuelos. La cosa arranca después del 8 de diciembre, que es la fiesta de la Virgen, te dejan descansar 2 días y para el 10, 12, la madre de la chica que ya se casó hace 2 años dice, che, ¿con quién van a pasar ustedes? ¿Por qué, mamá? ¿Cómo por qué, mamá? Porque no sé si te acordás que el año pasado lo pasaron con los padres de él, de tu marido. Bueno, mamá, pero vos sabés que en la familia de Francisco eso es una tradición. Ah, sí, ¿y nosotros somos papel pintado, che? ¿Nosotros no tenemos tradición? ¿Hay que respetar la de la familia de tu marido y no la nuestra? Y ahí arranca el fisture, porque hay que hacer un fisture. Si pasás 24 a la noche con los padres de él, después de las 12 hay que salir rajando para lo de los padres de ella. O sea que ni terminás del sorbo ya y ya salí. Pero como pasaste a la noche allá, al otro día, 25 al mediodía, es en la casa de los padres de ella. Y a la tarde hay que ir a saludar allá. Pero como pasaste la noche buena en la casa de los padres de él, el 31 se pasa a la noche en la casa de los padres de ella. Y después se sale de las 12 rajando para saludar a los padres de él. Y al otro día primero en la casa de los padres de él. Y a la tarde se viene a saludar a los padres de ella. Y después te queda Reyes para desempatar. Nos juntamos. Somos todos muy familiares, entonces es como una tradición. Entonces, todo arranca, digamos que a eso de las 3, 4 de la tarde. Te vieron que en toda la familia hay uno que es el asador de la familia. Y entonces ya se dice, el asado lo hace fulano. Esto que yo les decía a ustedes, decir de lo que comemos, en Navidad o Año Nuevo, ¿cómo va a comer en diciembre con 40 grados lechón? Comemos, pero no de fondo, para empezar. Frío de fiambre, pero con buena ensalada de papa, ensalada rusa. Eso para arrancar. Pavo tiene que haber. No se comerá porque es una desgracia de seco que es, pero pavo tiene que haber. Tiene que haber. Y la variedad de asado. Pero si en la familia tenés algún italiano de esos firmes, la pasta. Y si tiene algunos años, con lo que le queda, no le va a hacer el gusto a la nona. Entonces arrancan con el asador. Que a eso a las 4:30 dice, che, prepara todas las leñitas, todo, algo para el asador. Y empieza a tomar él. Al rato caen los abuelos. La abuela viene con tacos altos, caminando con los tobillos, porque nunca usa taco alto. Y con los bolsos, con los regalos para los nietos. transpirado hasta las muelas. ¡Llegaron los abuelos! ¡Llegaron los abuelos! ¡Ay, qué calor ese colectivo lleno de gente! ¡Ay, estoy harto! ¡Ay, tráeme una chancleta! ¡Tráeme una chancleta! Entonces le pegan el grito el encargado de la bebida. Siempre hay un encargado de la bebida. ¡Che, llegaron los abuelos! ¡Están transpirando! ¡Che, una cerveza para los abuelos! Y el otro dice, ¿para los abuelos nomás? ¡Para todos, che! ¡Hay que acompañar! Ahí se empieza. Ahí se empieza. Después está el pariente ese que es viajado, que puede ser inspector del banco, puede ser corredor de comercio, puede ser inseminador artificial. La cuestión que él viaja. Entonces siempre quiere que los parientes sepan que él viaja y se trae los testimonios de algún lado para que sepa. Entonces dice, mira, se traje unas botellas de Torronté, de Cafayate, Salta, hermano. Ya lo traje preparado bien frío, no sabe lo que es, pero hay que tomarlo bien heladito. Entonces, de la cerveza de los abuelos pasan al torrontés del tío este que es. Pero después cae el que es conocedor de vino. Viste que en la familia siempre tenés un chusco que... Dice, yo a propósito de vino, ¿sabes qué me traje? Yo elijo las mejores cosechas, ¿viste? No compro cualquier... Cualquier bodrio, averiguo bien, si la cosecha anduvo bien, compro. Traje un Borgoña de San Juan. Dice, pero ojo, el que le ponga soda o hielo lo reviento. Porque el tinto se toma natural, ¿eh? Pero una cosa es natural de sótano y otra de baúl de auto a la siesta. En diciembre 24. Así que entran a fermentar y después de eso viene el vermú, porque la dueña de casa quiere que se llenen bien para que no salgan a hablar. Entonces la picada hay de todo. Y el vermú, viste que es medio dulzón y es entrador. Y entras a tomar. Y cuando alguien dice, bueno, a la mesa, te querés levantar, hermano. Y es una nube que da vuelta. Y ya estás tan mareado que te da lo mismo sentarte al lado de los parientes peleados que de los amigos. Por eso es una fiesta del amor la Navidad. Porque... Se empareja todo ahí. Decí que la abuela está fresca y dice feliz Navidad, si no, no sabe ni para qué te juntaste. Y hay otra tradición. Si son las 12, aunque vengas atrasado con la mayonesa, hay que cortar los pan dulces. Porque son las 12. ¡Traigan sidra, che, que va a pasar las 12, sidra! ¡Trae los pan dulces, trae! ¡Nena, trae los turrones que están en la puerta de la heladera del año pasado, trae! Porque esa es otra cosa que hacemos. Cuando nos sobran los turrones, en la puerta de la heladera, de canto ahí. Y como parece que está prohibido comerlo en otra fecha que no fuera Navidad, ahí se quedan hasta el otro año. Y se come, hermano, porque uno cree que es obligación determinada, que es parte de la liturgia religiosa. Hay que comer todo para que no se enoje Jesús. Algunos ni saben que se celebra que nació Jesús, te digo. Dicen Navidad y no saben qué. Y garra piñada, y turrones, y pan dulce, y sidra, y champán, y todo hay que comer. Y vos sabés que vos ves que los más mayores cuando se aflojan el cinto y se les corre algo para adelante. Y se retiran un poco como un aire como del tipo que terminó la maratón, dijo, los hice bolsa. Es un poco esa satisfacción, comí todo. Y siempre hay una tía que ayuda. Y que va y lleva y trae los platos y lleva las fuentes y las enjuaga y las trae de vuelta. Y se ve que fue a buscar algo en la heladera y saca esos cosos abajo donde ponemos las verduras y descubre. ¡Che! ¡Nos olvidamos el clericó! A empezar de nuevo. pa' colmo, todas bebidas que sobran las ponen en el clérigo. Y eso lo comés con cucharita y tragás aire y te remamás de vuelta. ¿Viste cuando se apacigua todo y empiezan a salir los más mamados a sentarse en la vereda porque no les da para ir de serenata? Estaban dos y dije, al que no lo ve es al tío Santiago, ¿eh? Que estuvo linda la fiesta, pero no lo vi al tío Santiago. No vino. ¿Cómo que no vino? No vino. No me diga que está peleado con alguien y no lo invitaron. No, no está peleado. Está internado. ¿Cómo que está internado? Está internado. ¿Cómo? ¿Que tuvo algún accidente y no son capaces de avisar? No, ¿qué accidente? Está internado para tener familia. Y dice, escúchame lo que te voy a decir. Yo soy consciente que tomé. Que no estoy para salir de serenata porque estoy bastante mareado, pero no es para que me tomes para el churrete. ¿Qué pensás vos? Que yo no me doy cuenta de lo que digo, lo que escucho, que me va a decir el tío Santiago, está internado a tener familia. ¿Estás loco? ¿Por qué? ¿Cómo va a tener familia el tío Santiago si es soltero? Comando culo mandril, tenía mano el botiquín. Prepárate el algodón y bájate el pantalón. Por más que intentes huir, te lo vamos a destruir. Y comando culo mandril, te asegura el porvenir. Deplorando al por mayor, gozando con tu dolor. Rompiendo culo a granel, seguiremos en el poder. Mandril, no te dejes reprimir. Elegí lo que querés y no sé si lo sabes. Es un servicio especial del mandato popular. Y comando culo mandril, no haremos distinción por edad, sexo, color. El trabajo es nuestra pasión. Solo pedimos relajación y una normal dilatación. Comando culo mandril, pa' lo que guste pedir. Pelando el culo, pelando el culo, pelando el culo por la ciudad. Pelando el culo, pelando el culo, pelando el culo, culo pelado por la ciudad. Pelando el culo, pelando el culo, pelando el culo por la ciudad. ¿Qué hago? ¿Quién conduce? A ver, me trajeron un regalo. Este es para mí. ¡Un CD! ¡Qué bueno! You give me that funny feeling in my tummy. ¡Doy todo! ¡Doy mis vísceras para el rock and roll! ¡Qué buen disco! ¡Uy! ¡Me recolgué! ¡Ariel! ¿Sí? Ari, querido. ¿Hola? ¿Qué hora es? ¿Qué día? No estás en la radio, ¿no? ¿Hola? Sí. ¿Estás ahí? No llego. Mejor mandalo a García. ¿Hola? Seguro está mejor. Mandalo a García. De García. Bueno, todos tienen reemplazante. Manda a García que está mejor que Ari. Una busca lleno de esperanzas el camino que los sueños sometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas en afán de dar su amor. Uno se desangra hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio del destino que nos viene por un beso que nos llega. Un amor que la cagó. Si yo tuviera un corazón, el corazón que di, si yo tuviera como ayer, querer sin presentir, si es posible que a tus ojos que me griten tu cariño lo cerrará con mil besos, sin pensar que son como esos otros ojos los perversos, los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el salchichón que di, y olvidara la que ayer lo destrozó. y supiera amarte, me abrazaría esa ilusión para morir sin ti. ¡Ole! Nobody has any faith. Why you are there to do again? Everybody knows that baby have new clothes. She's like cold red with her pearl, her amphetamine, like her pearl. And she's just like a woman, and she make love just like a woman, and she ain't just like a woman. But she breaks just like a little girl. Queen Mary, she's my friend. I believe I will go to see her again. But when we meet again, introducing the friend, please don't let her die. She's like gold. She knew me well. I was hungry. I'm in love with that thing. Hey, and she ain't just like a woman, but she makes love just like a woman. And she ain't sad like a woman, yeah. But she breaks just like a little Sabri, Fer está durmiendo. Lo reemplazan las ardillas. Susi no llega. Andricina fue por ella. Ari está con Minas. Dijo García va para allá.